de jóvenes mayores, vamos, el 90% de las personas que van ese día a la piscina son jóvenes, en edad joven. Terminamos con un apunte deportivo y es que el Ubrique Unión Deportiva Senior disputará el próximo miércoles su segundo amistoso de pretemporada, en el que se va a enfrentar al Club Deportivo Guadalcacín. El encuentro tendrá lugar a partir de las 9 de la noche en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y en él ya se podrán ver las evoluciones y novedades de cara a la próxima temporada en la que el equipo ubriqueño volverá a militar en la segunda división andaluza. Las entradas tendrán un precio de 3 euros a beneficio del Ubrique Unión Deportiva. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.